diciendo mentiras, porque a los hombres le brindas amor y solo juegas con su corazón. Tú debes llevar alguna herida para que andes así por la vida. Se ve alguien que te engañó y desde entonces nunca más volvió. Siempre tú mientes, porque tu pasado no te deja olvidar. Mientes, mientes, siempre tú mientes. Olvidas a ver y vuelve a comenzar. Mientes, mientes, siempre tú mientes, porque tu pasado no te deja olvidar. Mientes, mientes, siempre tú mientes. Olvidas a ver. Mientes, mientes, siempre tú mientes. Olvidas a ver.